Moradores de 5 barrios del sector de Urcesas, en el norte de Machala, llevaron a cabo un plantón la mañana del viernes, 27 de julio en la circunvalación norte, con el cierre de la carretera, generando interrupciones en el tráfico vehicular, con el objetivo de presionar al alcalde Darío Macas para que firme el contrato pendiente y culmine las obras inconclusas del plan de regeneración urbana de la zona. El director de la parroquia Jambelía B.G. Dane Díaz, junto a los representantes barriales de las 5 Urcesas, denuncian el incumplimiento de compromisos en los sectores afectados desde hace 3 años. El reclamo no es solo dirigencial, son decenas de moradores que se sumaron a la protesta, cansados del abandono, la falta de agua potable y el deterioro vial que afecta la calidad de vidas. Durante la jornada, los dirigentes señalaron que las obras ofrecidas por el alcalde no han llegado a todos los sectores, a pesar de haber sido anunciadas con antelación, denunciando que no tienen agua potable y que el cobro por el servicio se mantiene activo. Las críticas señalan directamente a los jefes departamentales del municipio, que no responde a los pedidos ciudadanos, ni se prestan a las reuniones de la comunidad. Si alguien no está haciendo su trabajo, debe ser reemplazado. La ciudadanía no puede seguir esperando, mencionó el dirigente. Los reclamos abarcan temas relevantes que se suman a la manifestación, como el manejo deficiente de las áreas verdes en el parque lineal, por la falta de riego riegan una vez al mes, las plantas se están secando. Entre esta y otras anomalías, los moradores exigen a las autoridades competentes tomar las debidas acciones a las problemáticas. Las dirigencias reafirman el mensaje directo hacia el señor alcalde de poner manos a las obras, mientras que las obras sigan inconclusas, sin ningún tipo de respuestas regirán los reclamos, hasta que se cumpla con lo prometido.